Una serie llamada Consejero. ¿Alguna vez usted ha ido a aconsejarse con alguien? Digo, a un doctor, un psicólogo. Oye, porque ir a un psicólogo no es estar loco. Ni a un psiquiatra tampoco. De vez en cuando lo tratan como tal, pero no quiere decir. No quiere decir que usted esté loco. ¿Alguna vez se ha sentado? ¿Alguna vez lo han sentado? No, a mí nunca. No he tenido la oportunidad de visitar un, no sé, los psicólogos de Puerto Rico parece que lo hacen diferente. Quisieran a lo mejor quizás montar una hamaca, porque el clásico es, ¿verdad? Una silla larga para que tú te sientes y comiences. ¿Hay alguien, alguna vez usted ha ido a una oficina así? Aquí no se ven. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Verdad? Si la idea era criollizarlo, pues entonces en la mitad de la oficina pueden poner una hamaca así para que uno se siente. Y empieza a decir, todos mis problemas comenzaron en 1968. Pero si tienes 22 años, sí, es cuando nació mi tío. No, sin nada, o sea, no estoy hablando de nadie, sin historias personales ni nada. Hemos visto, nos hemos sentado y el propósito de los consejeros, valga la redundancia, a ver si usted lo sabe, ¿qué es? Aconsejar, dar sugerencias, quizás dirigirnos en alguna etapa que estemos atravesando en la vida. Es interesante que a veces, oye, uno le paga a una persona para que le haga 20 preguntas, ¿verdad? Porque quieren saber y uno quiere llegar allí y contar todas las historias. Entonces ellos empiezan a hurgar, a buscar, a preguntar, a ver qué está pasando, para ver de dónde viene lo que estás diciendo. Para hacer un perfil, exacto, para hacer un perfil nuestro. Es interesante y uno empieza allí a hablar. Porque son preguntas claves. Ahora bien, de nuestro Señor se habla en la palabra que Él es admirable, consejero, príncipe de paz. Es consejero. Así que yo entonces, si mi Dios es consejero, y entiendo, ¿verdad? Aquí en nuestra definición de 30 segundos, que una de las tareas del consejero es encaminar, pero lo va a hacer haciendo preguntas. ¿Qué tal si le decimos al Señor, Señor, en este mes quiero que seas tú el que pregunte? Digan amén si se puede, ¿verdad? Señor, quiero que seas tú el que preguntes. Porque Él es open, ¿verdad? A las preguntas que nosotros le hacemos. ¿Cuál es una de las más clásicas? Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Ah, perdóneme, di con santos acá en la iglesia, es el pastor el único que ha hecho esa pregunta. No, es cierto, es una de las más clásicas, es el Señor, ¿por qué? Otra de las clásicas, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo saldré de esta? De hecho, una de las plegarias más bonitas fue hecha al son de salsa y decía, ¿cuándo cambiará el día de mi suerte? ¿Verdad? ¿Recuerdas eso? ¿Recuerda? Es interesante. Gracias a Dios que en el Señor no dependemos de suerte, dependemos de sus sí y de sus no. Dependemos de su acción, de que intervenga en nuestra vida. Y es interesante porque es Dios el que comienza a hacer una pregunta. Voy a empezar Marcos 4, versos 35 al 41. Estamos hablando de Jesús. Dile al que está a tu lado, vamos a hablar de Jesús. Dile, prepárate porque Jesús te va a hacer preguntas. Prepárate porque Jesús te va a hacer preguntas. Dice de la siguiente forma, Marcos 4, 35 al 41. Dice, ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Vamos a hacer una pausa aquí. A veces parece que el Señor está durmiendo cuando estamos atravesando tormentas, ¿verdad? Parecido a nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser, puede que sí, puede que no. Ya mismo descubriremos que a todos nos ha pasado. Entonces, así que los discípulos lo despertaron. Luego dice, maestro. Lo dijeron amablemente, ¿verdad? Dice ahí. Suavecito para que no se despierte azorado, ¿verdad? Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. No sé si esa parte no la dice aquí, pero yo les voy a añadir. Entonces se viró a sus discípulos y preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Interesante, antes a esto Jesús está predicando a la multitud. En algún momento le dice a los muchachos: separen la barca. Ok, esto está ahí. Esperemos que se quede ahí. En algún momento Jesús le dice a los discípulos: separen la barca un tanto de la orilla para que la gente... No lo dice así, ¿verdad? Pero no hay que tener un bachillerato para entender que era para que echarse un tanto atrás y los que estaban más atrás pudieran verle también. Y comenzó a enseñar y luego le dice: ¿pasemos a dónde? Pasemos al otro lado. Y es interesante lo que esta lectura recoge, porque aquí estamos plasmados tú y yo. Aquí en la barca hemos estado. Y si no lo has estado, tengo que darte un buen anuncio. Vas a estarlo. Si lo has estado, tengo que darte un mejor anuncio. De seguro vas a volver a ella. Pero te tengo que dar un mejor anuncio. De seguro Jesús va a estar allí contigo. Amén. Amén. Díselo al que... Oye, pero ánimo. Después de esa canción es para salir. Jesús va a estar conmigo. Claro. Dile a la persona que está a tu lado: Jesús está contigo. Si puso cara de medio, qué sé yo, dile: pues más te vale que Jesús esté contigo. Porque la tormenta va a venir. La tormenta va a venir. Dos cosas lindas para que resaltar de todo lo que tiene este texto. Número uno es: su presencia está contigo en la tormenta. Su presencia está contigo en la tormenta. El asunto es que la tormenta grita tan y tan duro que perdemos de perspectiva que el Señor está con nosotros. Mira, tú te sientas a hablar, es que a mí me encanta, tú te sientas a hablar con tus viejos, con tus abuelos. Y lo primero, aunque no vayan a la iglesia, y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que son santos ni nada, ni que a lo mejor sean salvos, pero han visto el obrar de Dios en su vida. Y tú te sientas con tus viejos, con tus abuelos, si ese es el caso, y te empiezan a hablar de la historia, y una de las cosas que va a salir de sus labios es: gracias a Dios. Dios trajo provisión, etcétera, etcétera, etcétera, porque en su tormenta Jesús estuvo con ellos. O clamaron al Señor en su tormenta y vieron la provisión, vieron la salvación, si es el caso, vieron la restauración, vieron la presencia, la compañía del Señor. Dice el texto que se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los que sepan de barco, ¿cuál es la popa y cuál es la proa? Es la parte y al frente de atrás del bote, pero ¿cuál es la de al frente y cuál es la de atrás? Está bien, no quiero a nadie en Google ahora, no hay problema. ¿Cómo? La proa es al frente y la popa es atrás. Entonces Jesús estaba sentadito a la parte de atrás donde menos se siente la tormenta. Cosa de lógica, ¿no? Aquí el que menos se ha montado en la lancha de Cataño. No, nunca he montado la... Ok, ¿has ido a Vieques? ¿A Culebra? ¿Caja de Muertos? ¿Y la de Mona? ¿Palomino? Ah, es que tú eres un casito especial. Sí, tenemos un caso especial en la casa. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Kayak? ¿Kayak en la Laguna del Condado? Yeah. Hay gente en la casa que kayakean. Pues interesante que la parte de atrás es donde menos sientes el cantazo. Jesús estaba recostado, muy bien dormido en la parte de atrás, pero Jesús estaba allí. Lo que quiero resaltar es que Jesús estaba allí con ellos en medio de la tormenta. El asunto es que nuestras tormentas, y digo nuestras porque al pastor también le ha pasado. Sorry, llegaste a la iglesia en la que el pastor no es tan santo o tan inalcanzable. Está cerquita de ti, lo ha pasado igual que tú, le ha pasado igual, se enfogó igual que tú, tiene perro o tenía perro igual que tú. Voy a Plaza Las Américas igual que tú, me molestan cuando las tiendas están llenas igual que tú. Exacto, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¡oh my God! y tuve que sucumbir a la tentación de venir con el jersey de Puerto Rico y la gorra. No, no, vámonos. Deja ver cómo yo recupero esto. Ok. Hablamos del juego ahorita. Hablamos de los acontecimientos actuales. Ahorita. Entender que Jesús está contigo. Entendido, además de que soy rubio igual que tú, he entendido que Dios está conmigo en la tormenta. Siempre lo ha estado, pero de vez en cuando, a la hora de subir volúmenes, ¿verdad? Si nuestra vida fuera una vida de musical, estéreo, tipo componente, ¿verdad? Que subías trébol, volumen, ahora no, antes no estaba todo en un solo botón, como en el carro que tú le sigues dando y buscando. Tenía el trébol, tan. Cuando tengo una vida así, yo tengo que decidir a qué le doy volumen, porque van a haber muchas voces hablando. O la tormenta va a estremecer la barca y va a hacer ruido y el agua se va a meter y te va a parecer que te estás hundiendo y vas a perder de perspectiva, ¿verdad? Si ese fuese el caso, que vas a dejar a Jesús atrás en la popa y vas a perder de perspectiva que, hey, una vez tú decidiste seguir al Señor y que Él en su palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O de nuestro mundo, ¿verdad? Que nosotros muramos antes. ¿Verdad? Entonces, Jesús estaba allí. Si Dios estuviera... La pregunta clásica, de otra pregunta clásica en cuanto a esto es, ¿cuándo atravesamos esta tormenta? Una de las preguntas que viene, si Dios estuviera conmigo, no estuviera atravesando esto. ¿Es o no es? ¿Pasa o no pasa? La Biblia está plasmada, está llena, inundada de gente que atravesó este tipo de tormenta, o peor. El libro, el capítulo 3 del libro de Daniel, resalta la historia de tres jóvenes que decidieron someterse a la ley de Dios antes de seguir la ordenanza de un rey. Y esto les iba a costar la vida. Al punto así que el no postrarse ante una estatua que habían hecho, pues ellos decían, únicamente nos postraremos ante Dios. Estoy resumiendo, ¿verdad? Es la Biblia, edición 2017, Ode Portela Urbana. ¿Verdad? Resumiendo. Entonces los muchachos están allá y le dicen al rey, les dan una oportunidad, porque estos muchachos se habían destacado. Y le dicen, ¿sabes qué? Ahora, ¿lo harían otra vez? Prácticamente los invitan a hacerlo otra vez. Y le dicen, no lo haremos, porque solamente nos doblegaremos, nos postraremos. Honraremos con nuestro cuerpo al Señor nuestro Dios. Entonces le dicen, el castigo por no postrarse ante la estatua es ser arrojados a un horno de fuego. Y dice la Biblia que aumentaron mucho más las llamas de aquel fuego. Y los muchachos hacen una declaración bien interesante. Dicen, nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu patético añadido por el pastor, de tu patético horno de fuego. Hasta ahí suena glorioso. Hasta ahí suena, yeah, that's my God, woohoo. Y luego añaden algo mucho más brutal y dicen, pero si no lo hiciera, aún así no nos postraremos ante tu estatua. Pastor, la primera declaración está súper cool. La pudiéramos dejar allí. Esa otra parte de que dependa de mí, de que Dios no me pueda librar, sí. Allá los muchachos fueron arrojados adentro del horno. Lo interesante es que en algún momento están... Sí, porque están los presentados. Se lo dije así bien, Reina Valera, presentados. Están los presentados. Y están mirando así el horno de fuego y dicen, wow. Era fulano, mengano y perencejo. Oye, acá entre nosotros, no hacer la pregunta al público, no voy a hacer que quede mal. ¿No fueron tres los que echamos en el horno? Sí. Es más, déjame consultar el rollo real. Sí, hay tres. ¿Eran tres? Ah, hay uno más. ¿De dónde salió? Entonces cuando miran, los muchachos están allá teniendo una conversación con uno, dentro del horno de fuego con otra persona. El Señor estaba, ¿verdad? En resumidas cuentas, el Señor estaba con ellos en el horno de fuego. Quiere decir Dios no dice, no vas a atravesar tormentas. Y la tormenta no es evidencia de su ausencia. Es que la tormenta no puede silenciar la presencia de Dios. El hecho, el dato de que Dios está contigo en la tormenta. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Ay, pastor, es que si usted supiera, yo sé. ¿Realmente Dios está contigo? Sí. Y Dios de esto. Pero el Señor, Dios de esto, tiene planes. Sigue teniendo planes de bien y de mal para contigo. La tormenta va a rugir. La tormenta va a rugir. Muy bien, y planes de bien y no de mal. ¿Sabe? La tormenta va a rugir. Va a hacer ruido. Va a ser a la araca. Yo me recuerdo que hace unos años atrás fue el famoso temblor del 24 de diciembre. ¿Usted se acuerda? Algunos lo sentimos más, otros lo sintieron menos. Otros dejaron de comer en esa noche de Navidad. Dijeron, es Navidad, es tiempo de que el Señor nazca en mi corazón nuevamente. ¿Verdad? Y porque fue impresionante. Donde yo vivía para aquel tiempo, que es aquí cerca, lo que se oyó al principio fue un... una cosa... como diría Susan Soltero, para pelos. Fue una cosa bastante impresionante. Y empezó a temblar. Es interesante que después del temblar, aparte del ruido que hicimos nosotros, ¿verdad? De todo, del susto, lo que reinó fue una paz. Algo tranquilo. Algo así semejante puede suceder cuando nuestra vida se sacude. Después de sacudirse, después de temblar, si yo entiendo de que mientras tiembla mi casa, mientras parece que se inunda mi barco, mientras las llamas están y aumentan alrededor de mí, eso puede parecer impresionante, pero lo más impresionante es que Dios está allá adentro conmigo. Puede dar un aplauso al Señor si quiere. David, en uno de los momentos más lindos, dice, Dios, Salmo 46:1, no está allí, muchachos, no se maten buscándolo, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es mi amparo, a Él puedo correr. Él es mi fortaleza, en Él me puedo esconder. Cada vez que hablamos de fortaleza, pensamos es que Él me va a fortalecer. No, mi fortaleza es un lugar donde yo me puedo esconder. Para guarecerme o esconderme de los ataques del enemigo. O sea que todo el fuego lo va a coger él mientras yo estoy con él. Interesante. De hecho, el proverbista dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y se halla seguro, haya seguridad. Porque corremos a él. Si yo entiendo que Dios está conmigo en la tormenta, mi tormenta va a cambiar de perspectiva de qué me va a suceder ahora. Ah, vas a empezar a pensar, algo grande ha de salir de aquí. Toda tormenta que has atravesado, toda prueba que has atravesado, y si la atravesaste, bien, no la estás repitiendo porque todavía lo lamentas, todavía hay pérdida, que es totalmente, se puede entender. Lo ideal es que puedas levantarte sobre ella y que entiendas que Dios todavía sigue estando ahí contigo para levantarte. Toda tormenta que atraviesas quizás deje una cicatriz, pero también deja un rango que dice, estoy preparado para lidiar con este tipo de situaciones. ¿Por qué te lo digo? No sé cuál sea tu situación. Yo hace muchos años atrás perdí a mi mamá. Mi mamá y yo éramos buenos amigos. Yo entrando en la universidad, mi mamá fallece. En su peak, estaba muy bien. Digo, estaba enferma, tenía problemas del corazón. La vena aorta se la había saturado y esa operación toda, ya el cardiovascular operaba aquí en Puerto Rico, pero ese tipo de operación todavía no lo hacía. Ella fallece el día antes de salir a un viaje de Boston que se iba a tratar. Esa fue mi mejor mañana con ella. Yo nunca he sido un morning person y yo mira qué trato. Ese día me levanté. Relajé con ella, yo trabajaba para aquel tiempo en Sears, en el área de almacenes, y quien ha trabajado aquí o conoce gente que ha trabajado aquí sabe que el horario de entrada es 5 y 6 de la mañana. trabajaba en el Sears de Santa Rosa. Íbamos para allá, iba relajando con mami, tan, tan, esto y esto. Mami dándome las instrucciones, de acuérdate que la perrita, que me voy a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdate, vas a estar solo en el apartamento. Y yo, aquello, aquello y lo otro. Al mediodía me llaman, y empiezo a, me llaman, y pues para darme la noticia. Hoy, ¿verdad? Un tanto tiempo después, fallece la mamá de un amigo mío. Amigo músico. Y me dice, Oguet, ahora te entiendo. Y empezó a decir, empezó a gritar, empezó a hablar. Y dije, ¿sabes qué? Grita más duro. El dolor es mucho más fuerte que lo que tú me estás presentando. Grita más duro. Grita más duro. Vamos, sácalo. ¿Tienes algo que preguntarle a Dios? Le dije, pregúntaselo ahora. ¿Tienes algo, alguna queja? ¿Tienes alguna duda de Dios? Sí, pregúntaselo ahora. Después que vació su corazón, dije, ahora podemos hablar. Eso no hubiese sido posible si yo no hubiese atravesado lo que atravesé con mi mamá. Porque en el Señor, la pérdida, sea lo que haya causado la pérdida, en el Señor hay una canción hermosa que dice, en Él nada se pierde, en Él todo es ganancia. Pues si cambia hoy tu rumbo es porque viene algo mejor. Pues aún nuestros errores, Él los tornará en victoria. Porque para el que le ama, todo obra para bien. So, Isa, es interesante, me llegó esto, pastora. Que cada vez que una tormenta atraviesa por nosotros, deja una cicatriz, pero también deja un rango que dice, estoy apto para trabajar con este tipo de situaciones. Primer punto es, no voy a olvidar que Dios está conmigo en la tormenta. Segundo punto, estás en la tormenta para un propósito. Si usted recuerda la lectura, en algún momento Jesús le dice, ¿qué? Vayamos al otro lado. Bien, no tengo respuesta porque no hay una respuesta clara para ver si Dios causa esta prueba o si es causada por situaciones ajenas. Nunca, ¿sabes? No puedo dar por sentado que todas las pruebas las causa Dios. No puedo dar por sentado que todas las pruebas no las causa Dios. Lo que sí puedo dar por sentado y hecho es que Dios va a usar todo aquello que esté atravesando para su gloria. Ese día, sí, va a aplaudir, claro. Marcos 4, el verso 35 dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. El viaje fue idea de Jesús. Y es interesante que a lo mejor esto que iban a atravesar es una cosa que no podemos perder de perspectiva. Es que era una tormenta que estos muchachos nunca habían atravesado. Y estos muchachos eran pescadores que de seguro habían atravesado tormentas. Pero se dieron con una tormenta mucho más difícil y más impresionante que ellos, de las que ellos habían experimentado. Y andaba con 12. A lo mejor uno de ellos pudo haber dicho, no, esto está bajo control, podemos hacer esto. Era bastante impresionante para todos. Entonces, Jesús le dice, crucemos al otro lado. Y los invita quizás a atravesar una tormenta, ¿verdad? Atravesar una tormenta que a lo mejor para enseñarles algo que quizás no hubiesen aprendido de otra forma. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versos 2 y 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Mira a la persona que está a tu lado y le estás en prueba. Deja, el resultado es constancia. Díselo, el resultado es constancia. 4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Para qué? Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es decir, si la prueba va a causar bien en mí, como decía un amigo, bendita prueba. Bendita prueba. Obviamente, esto lo vamos a poder decir después que la hayamos atravesado. Al momento vamos a preguntar, al momento quizás dudemos, pero recuerda, Dios está contigo en tu tormenta y dos, algo grande y bueno, glorioso habrá de salir de aquí. Dice ahí, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Qué hacen? ¿Qué hace a un coach normalmente de cualquier deporte? Coach. Prácticamente, casi siempre, en la mayoría de los casos, hoy día, es alguien que jugó el deporte primero. ¿Verdad? Es alguien que tuvo la experiencia como jugador, haya sido All-Star o no lo haya sido. Entonces, ¿verdad? La vida lo gradúa con la capacidad de retirarse y demás para ser coach, para dirigir a talentos nuevos que quizás son mejor que él, pero no tienen la experiencia, la perspicacia, la madurez para poder enfrentar cualquier otro jugador o otro equipo. Es interesante entonces que para yo llegar a ese lugar, a ese estado, ellos han atravesado derrotas tanto como victorias. Y una derrota no le va a decir ya se acabó esto, ¿no? Una derrota va a decir perdimos como suele suceder. Ahora estoy buscando que quien comience a ganar y pueda decir ganamos como suele suceder. Interesante, interesante. Atraviesa una prueba es para que Dios saque algo bueno de mí. Para que Dios me pruebe, el apóstol Pedro, Usted no se dio cuenta, yo me di cuenta, no hay problema. Ríase, claro. El apóstol Pedro dice que nuestra fe, como de hecho lo cantábamos hace muchos años, nuestra fe, como el oro, ha de ser probada. Que es probada en fuego. Pero aún así al final el producto es mucho más renunciante que al anterior. Por eso entonces si lo que va a causar mi prueba, mi tormenta, es que yo termine siendo perfecto e íntegro sin que le falte nada. Esto que estoy atravesando, que es duro, no quiero pasar por alto eso, que es duro, que es difícil, que me da trabajo, que lloro, que me jalo los pelos, que me calmo, que me jalo los pelos restantes. Que vuelvo y lloro. Que quisiera morirme. I know, that happens. De momento lo dice. No sabemos lo que decimos cuando lo decimos, pero lo decimos. Que quisiera morirme. Que quisiera escapar. Que quisiera desaparecerme y que nadie sepa de mí. Dejar una nota. Y después que deje la super nota, entre paréntesis, estoy en casa de mi tía. ¿Verdad? Me fui. Interesante, ¿no? Después que pase todo eso, entiende de una vez que Dios va a sacar algo bueno. Si yo lo entiendo, de esta prueba algo bueno saldrá. Dios va a sacar algo bueno de ahí. Yo me río porque la gente dice, yo no sería un buen consejero matrimonial porque he atravesado un divorcio. Yo dije, por el contrario, sería uno muy bueno. Porque has atravesado y ya sabes decir, con la perspectiva clara, ya sabes decirle a alguien qué cosas hacer o no hacer para experimentar el divorcio, porque también has experimentado una de las pérdidas más terribles que se experimentan en la vida. No, es que no soy perfecto, por lo tanto, te toca aconsejar, porque si llegas perfecto, te diría, no tienes a quien aconsejar. Todos somos imperfectos aquí. Pero el resultado de nuestra prueba es que Dios habrá de sacarnos íntegros de una pieza, dicen por ahí. Sin que nos falte nada. Los chicos necesitaban aprender algo que no podían aprender de otra forma. Miren los últimos textos de lo que hemos tomado para reflexionar hoy. Marcos 4:39 al verso 41 dice, maestro, gritaron. ¿Cómo hicieron? Estaban tan asustados como tú y yo. Cuando está el día 13 y a la compañía tuvo un problema con el pago. Y el día 15 se vence el pago de la casa. O el pago que sea. Maestro, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó. Él primero acciona y después nos da la jalada de oreja, ¿verdad? Qué interesante. Él se levantó. Reprendió al viento y ordenó al mar. Silencio. Cálmate, yo he ensayado esto mil veces en mi casa. Cuando llueve, cese la lluvia. Pero el Señor me invita, ¿verdad? Dice, mayores cosas haremos. Hay que seguir ensayando. ¿Eh? Hay que seguir ensayando si mayores cosas haremos. Un día vino la, un amigo cuenta que él estaba, él es ministro. Él, esto es un paréntesis, es para que usted entienda esto. Está con su hijo y la luz se fue en la casa. Y él le da con decirle al nene, Ezequiel, mira, vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor, ¿te acuerdas de esto, verdad? Señor, por favor, que vuelva la luz. Y el nene le dice, como los niños al fin, dale papi, con duda. Pero si papá está metido en el asunto, el nene se mete. ¿Quién es padre lo sabe? Y él le dice, Señor, es papá, ¿verdad? Te pedimos ahora, porque necesitamos, porque estamos atrapados, necesitamos hacer esto. No sé lo que estaba pasando, no sé si la comida se quedaba a mitad, no sé lo que sea. Necesitamos que vuelva la hora, la luz, ahora en el nombre de Jesús. Y la luz vuelve. ¿Y sabes lo que dijo el nene? ¡Ay, yo, papi, qué embuste! Pero la luz volvió. Pues hay que ensayarlo. Ahora Jesús era Jesús y le dice a la tormenta, cálmate, haz silencio. Es interesante, escucha bien, porque este es el jaque mate de la historia. Esta es la parte que más me gusta. Los muchachos estaban asustados por la tormenta. Los muchachos estaban aterrados. Y cuando digo muchachos, estoy hablando de los discípulos. Los discípulos estaban aterrados por la tormenta. Ahora va a ser infundido en ellos el temor que realmente necesitan. Ahora, en vez de sentir temor por la tormenta, temen a aquel que puede controlar la tormenta. Y se preguntan, ¿quién es este que al viento y el mar le obedecen? ¡My God! Y esto te lo tengo que decir. Aquel que teme, creo que está por ahí, aquel que teme porque no teme a quien debería temer. Aquel que teme es porque no teme a quien tiene que temer. Suena como un poco de me paro, pero si usted reflexiona en él, dice como que wow, it's real. Aquel que teme es porque no teme a quien tiene que temer. Aquel que tiene miedo es porque todavía no ha puesto, no es que le tenga miedo al Señor, pero no ha empezado a respetar a aquel que creó el cielo, la tierra, el mar y lo que en ellos habita. Cuando yo tengo temor al Señor, entonces digo, pobre tormenta. Cuando yo tengo ese temor del Señor y entiendo que el Señor, y aprendo y lo creo, que el Señor está conmigo en mi tormenta, me voy a decir, pobre tormenta. Ay, mamá, tú no sabes con es conmigo. Es con quien anda conmigo, que es Dios. Los muchachos necesitaban temer. Jesús les dice algo. No se los dice. Los lleva allá. Y algo van a aprender hoy. De una vez y para siempre. De hecho, esto es uno de los, cada vez que se habla de la veracidad de Cristo, esto es uno de los milagros tomados en cuenta. De tantos. Todos los milagros más tomados en cuenta. Porque era creador, era el hijo del creador. Estuvo en la creación porque en Génesis dice, no dice voy a hacer, ¿verdad? Dice hagamos. La Trinidad entera estaba allí. Jesús entonces le dice, mi amor, nosotros le ponemos nombre a los huracanes, ¿verdad? Digo, no nosotros, los meteorólogos, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿Recuerda el nombre del último huracán? No, David, no se acuerde, no hay problema. Oh. San Cipriano. Ese ni ha pasado, sí. Ese es de la Guácara. Anyway. Está bien, no hay problema. No vayan a revelar su edad ahora. Jesús mira la tormenta y le dice el nombre que sea. Le dice, silencio. Cállate. Cálmate. No sé lo que estés atravesando. Sí me importa que sepas que Dios está contigo en tu tormenta. Y número dos, que cuando veas a Dios actuar, porque lo va a hacer si sabes que Dios está contigo en tu tormenta, cuando veas lo que Dios va a hacer en tu tormenta, entonces vas a decir, wow, Señor, wow, ¿quién eres tú que esta situación tan oscura, tan dura y tan difícil, de la que pensaba que no salía, hoy, días, años más tarde, puedo decir, He visto tu gloria. He visto tu gloria porque tú me has sacado de ella. Ahora Jesús no lo deja ahí. Lo personaliza. Y va a nosotros. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué tienen tanto miedo? Vuelve y hace otra más certera y le dice: ¿todavía no tienen fe? Ahora olvidémonos. Olvidémonos de que está hablando con sus discípulos. De aquel tiempo. Recordemos que está hablando con nosotros como sus discípulos. Y nos está preguntando a todos: ¿por qué tienen miedo? ¿A qué teme? ¿Todavía no tienes fe? ¿Todavía no tienes la suficiente fe? Me he mostrado tantas veces en tu vida y de vez en cuando todavía dudas. Esa es la pregunta que nos está haciendo el consejero hoy. Si ese es tu caso, es porque todavía no hemos comenzado a temer a quien realmente hay que temer. De hecho, Jesús le dice en algún momento a sus seguidores, dice: teman a que realmente deben temer a aquel que puede quitar la vida. No estaba hablando del maligno, estaba hablando de él. Aquel que tiene poder sobre la vida. Que la quita, pero también la da. Que donde no hay, la otorga. Es a ese a quien realmente debemos temer. ¿Por qué temes? Si en el bote, en tu bote, en la tormenta, Él está ahí contigo. ¿Por qué temes? Si de la tormenta, el resultado, si entiendes que está contigo, vas a culminar, vas a salir íntegramente, vas a ser hecho, hecha, perfecto, perfecta. No temamos, no temamos, iglesia. Algo Dios quiere hacer en nosotros. Y mientras Él esté en la tormenta, mientras Él esté con nosotros, no hay nada, no hay nada que temer, sino a Él, al que tiene control. Sino al que aquel que nos ha dado la vida. Y hoy nos da la oportunidad una vez más. Para, como decía mi abuelito, arreguindarnos de Él. Agarrarnos fuerte. Pastor, usted no sabe. No hay que saber. Yo sí sé que hay un Dios. Que da primeras, segundas, terceras, cuartas. 20 oportunidades. Y contando. No para que caigamos de chiste. Sino que nos levantemos. De cada vez que caigamos con el compromiso: Señor, quiero correr tras de ti una vez más. Ahora con más fuerzas. Ahora más decidido. En el bote, en la tormenta, para sus propósitos. Entiende bien. Mi esperanza no está en el bote. Mi esperanza está anclada en el Señor. Padre, te damos gloria. Este aplauso es para ti, Señor. Este aplauso es para ti, Dios. Aleluya.